como lo que se establece desde que nacimos mujer. Lavar trastes, no salir después de cierta hora, esos quehaceres que no son nunca de los hombres, el acoso en la calle a cierta edad. Y bueno, yo en este momento de mi vida considero otro más. Soy mamá desde hace 4 años y es a veces un motivo de mucha dificultad y dolor, en vez de esa felicidad absoluta que se nos promete. Y no es porque a mí me desagradecerlo, es por la forma en que la sociedad presiona para seguir dando más, seguir generando dinero sin olvidarse de la crianza. Y además, que si no lo hago bien, siempre soy juzgada. Seguir teniendo este estereotipo de mujer guapa y adinerada y preciosa, que es súper cansado. Pero lo cierto es que no hay una sociedad que apoye, no hay una sociedad y mucho menos un estado que contenga nuestras maternidades. No hay guarderías, no hay sueldos ni horarios dignos para seguir educando a nuestras hijas e hijas. El feminismo me dio la oportunidad de saber que entre mujeres nos contenemos, entre mujeres nos apoyamos y que jamás vamos a estar solas. He tenido la oportunidad de conocer historias súper heroicas de mujeres con 6, 7 hijos que hicieron lo imposible y que todos están bien. De mujeres que han salido de relaciones súper violentas y también de mujeres que han salido vivas. Desafortunadamente también conozco historias de mujeres que no han salido vivas de relaciones terribles. Y eso me impulsa a caminar todos los días. Eso me impulsa a seguir trabajando, a seguir marchando, por supuesto, a que me vean, porque yo existo, porque habemos muchas mujeres, porque somos el 52% de la población en el país y porque a muchas mujeres y a muchos hombres se les olvida que el único camino para llegar a la tierra es por medio de una mujer. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, real, y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mi nombre es Nora Sek. Soy indígena maya de Jopelchen, Campeche, en la península de Yucatán. Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, recordamos a aquellas mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia de todas las mujeres. No hay que olvidar la lucha y las movilizaciones que miles de mujeres han realizado a lo largo de los años y en todas las geografías. ¿Cómo olvidar a aquellas mujeres que luchaban por un trabajo digno, por organizarse en contra de la guerra, por el derecho al voto? Y así, a través de los años, podemos encontrar en estos ahora que la situación de las mujeres no ha cambiado. Por el contrario, cada día se recrudece más la violencia que se ejerce hacia nosotras. Mujeres de las ciudades, mujeres de las zonas rurales, mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad, día a día enfrentamos una lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Queremos igualdad y justicia. Queremos un mundo mejor, una vida mejor, no solamente para nosotras, sino también para nuestros hijos e hijas. Faltará mucho para lograr ese mundo justo que todas queremos. En este día, este 8 de marzo, también recordamos a aquellas que han desaparecido, esas miles desaparecidas que no tuvieron la oportunidad de regresar a sus hogares, a ver a sus familias. Por todas ellas, por todas las que han luchado, por todas las que vamos a seguir luchando, este 8 de marzo es un día especial para conmemorar y recordar y reflexionar y saber que aún queda mucho que hacer. Uno de los retos que tenemos las mujeres indígenas en nuestros territorios es la lucha por la vida, en contra de todos aquellos megaproyectos que se están imponiendo en nuestros lugares, en nuestros territorios. En la actualidad, uno de los retos que enfrentamos nosotras las mujeres indígenas es la lucha contra los megaproyectos que se quieren imponer en la península. Estos megaproyectos atentan a la vida, nos despojan del agua, de la tierra, de las semillas, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de vivir, pero también de entender nuestra vida. Ese despojo nos llevará a nuestra extinción. Por eso, como mujeres que vemos por la preservación de la vida, es necesario que nos unamos y luchemos juntas. Desde todas las trincheras posibles, defender la vida es la única opción. Llorona, descuartizada. se juntan en tu mirada. Será los hombres del narco, llorona, será el marido celoso, será el sistema completo, llorona, el que te entierre en un foso. Pues es que nos enfrentamos con varias situaciones. Creo que pues una de esas es el racismo que vivimos, incluso no solamente las mujeres, el pueblo maya en general. Hay todo un discurso racista que va trayendo consigo pues muchas consecuencias, como esto de la identidad, el desprecio. Y bueno, también creo que como mujeres indígenas transitamos en muchos espacios. Estamos en la vida comunitaria, estamos en nuestros pueblos, estamos en las ciudades, estamos en las instituciones gubernamentales, que ahí hay un trabajo, pues, que muchas mujeres han decidido caminar desde ese ámbito. También están las que han decidido tomar esta vida comunitaria en la siembra, que es una apuesta para ir buscando el sanar, la comida, una comida sana, y que también esto tiene mucho, mucho que ver con la defensa del territorio, con la defensa del pueblo, con esta importancia que se va dimensionando sobre los montes, y que también muchas de las mujeres indígenas viven bajo amenazas porque se defienden los derechos humanos, porque se está defendiendo y se está exigiendo pues esos derechos que tienen que ver con los bienes naturales. Y otro de los retos es la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia familiar que hay en los hogares, desde las familias, y que quedan impunes. Pues como ya sabemos, lamentablemente, como otro de los retos es como toda esta violencia se convierte en la máxima expresión de la violencia sexual hacia las mujeres, por estas violaciones, y que su máxima expresión son los feminicidios, y que también para las mujeres indígenas, para las mujeres que estamos aquí en nuestros pueblos, la ruta de acceso a la justicia no es clara, no está siendo posible. En general, hay una dificultad para la búsqueda, para encontrar justicia ante los casos de feminicidio y ante los casos que hemos sabido que ocurren aquí, lamentablemente, a nuestro alrededor y cercano a nosotras. Vemos que no hay esta justicia, que no se sabe a quién recurrir, que podemos encontrar protocolos de algunas instituciones, pero que en verdad no están siendo accesibles para nosotras, que las autoridades municipales no están tomando, no están buscando soluciones ante estas situaciones, que los jueces de paz, que todavía siguen siendo una figura aquí, tampoco están cumpliendo una función. Entonces, no hay justicia para muchas de nosotras, de las mujeres que han vivido esta violencia. Creo que esos son de los retos. Pero bueno, ante este mundo crítico y de muchas confrontaciones y de mucha exigencia de los derechos, también pues otro de los retos es continuar con procesos organizativos que muchas mujeres indígenas, campesinas, y estas organizaciones entre las mujeres, pues continúan a pesar

y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros